Y uno, tenemos en línea a Juan Carlos Junio, columnista del programa, presidente del Centro Cultural Florial Gorini, director del Centro Cultural Florial Gorini, secretario general del Partido Solidario. ¿Cómo va, Juan Carlos? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Polimeni? ¿Cómo estamos? Por suerte bien, bueno, Junio. ¿Cómo? Perdón. Por suerte bien, Junio. Te trato así, de apellido. Ah, muy bien. No sé por qué me salió Polimeni, porque vos sos Carlos, Carlito, Poli, Polimeni, no sé cuántas otras cosas posibles. Me recuerda al jefe de preceptores, cuando decía Polimeni, ahí había un problema. Si no era Poli, Carlos, Carlitos, estaba todo bien. Había un problema, claro. Cuando vienen con apellido es que hay un problema. Bueno, acá no lo hay. Por supuesto. Mirá, que no. Evidentemente creo que, en fin, se impone un comentario sobre el acontecimiento de mañana que, bueno, yo excluyo todas las conjeturas sobre candidaturas y toda esa cuestión porque creo que ya está muy hablado y se seguirá hablando. En cambio, creo que es interesante ver lo significante del evento de mañana, que, bueno, yo tengo la impresión de que hay tres ejes, la conmemoración sobre los 20 años de Néstor Kirchner, el acto en sí mismo y Cristina, bueno, y el 25 de mayo de 1810, la revolución. Por lo tanto, creo que esos tres grandes ejes concurren mañana. El de Néstor, en fin, yo creo que es un acontecimiento realmente extraordinario porque es el advenimiento inesperado, se transformó en un punto de inflexión en la historia política reciente de nuestro país, ¿no? Un hombre, un político que, con tradición setentista, porque así se sentían ellos, aquello que ahora, en fin, él mismo llamó la generación diezmada en aquel discurso del 25 del 2003, y un hombre que, como decía, inesperadamente decide autonomizarse de los poderes corporativos, empresarios, y asumir el conflicto en función de distribuir riqueza, mejorar la vida de la gente en un momento muy crítico para la vida del país, ¿no? Y bueno, a la vez se suma a esa gran oleada de la americanista, de grandes presidentes y presidentas, que también se transformó una bisagra, ¿no? Así que, bueno, la historia con sus misteriosas maquinaciones luego de la muerte de Néstor o conviviendo en la vida de Néstor generó a Cristina también, ¿no? De larga trayectoria desde jovencita, pero que luego se transformó en una gran lideresa política, una gran presidenta, y ahora, para hacerla corta, es la centralidad más importante, yo diría excluyente, del propio Centro de Todos, a pesar de la proscripción del poder, expresa lo más trascendente de esta fuerza política popular. Y lo hace mañana en la calle, en la plaza, en unión con el pueblo. O sea que creo que ahí hay otro eje que yo tengo la esperanza que sea justamente una bisagra este acontecimiento de mañana, más allá de las elucubraciones sobre candidaturas, sino más bien en la actitud política de la militancia con vistas a ponerla en acción, más que nada en acción electoral. Y por último, para terminar, algo que resulta insoslayable, que estamos conmemorando la Revolución de Mayo, ¿no? Un momento de fenomenal ruptura histórica en nuestro país y en el continente, luego de 300 años de un colonialismo que incluyó un gran genocidio de los pueblos originarios y que llevó a cabo desde ese día simbólico una revolución, bueno, de independencia, una revolución anticolonial y una revolución antiamericanista que, bueno, no solo nosotros, sino un continente entero. Y en muy pocos años, en términos de la historia, porque del 10 a 1824, que es Chacabuco, y se termina definitivamente el colonialismo español en América, bueno, en muy poco tiempo un continente entero se libera de un yugo colonial de 300 años, ¿no? Aunque luego vinieron nuevos colonialismos, pero eso, como suele decirse, eso es otra historia. Bien, me gustó muchísimo, Juan Carlos, la fórmula que utilizaste recién para describir la situación. Dijiste la situación de Néstor Kirchner, luego Cristina, la historia con sus poderosas maquinaciones. Dijiste esto. La verdad que es una idea muy poética, muy literaria y muy linda. Como si la maquinaria de la historia la hacen los pueblos, y las ruedas de la historia se mueven con el empuje de las multitudes, tuviera reservado a veces para determinados personajes, para distintas personalidades, un lugar que debemos comprender como parte de un organismo que está vivo, se mueve, pero que al mismo tiempo tiene un motor y una fuerza propio, eso que llamamos la historia. Pero vos dijiste la poderosa maquinación de la historia, ¿no? Es muy hermoso, te lo subrayo porque es un acierto. Sí, bueno, me alegro de ser un acierto, en fin, conceptual o literario, simbólico, pero bueno, la historia de la humanidad tiene muchísimos casos así, ¿no? Misteriosos, insondables, bueno, propios de esas maquinaciones. Lo de Néstor fue así, porque si rememoramos, incluso recordemos que Reutemann era el candidato, y finalmente no lo fue, en fin, por una cuestión que nunca se terminó de dilucidar. De la Sota también, eran Reutemann y de la Sota también. Era mucho más trascendente que Néstor. Claro. Que era desconocido, venía de una provincia perdida. Y bueno, y ahí estuvo, agarró el bastón de mariscal. Y bueno, lo hizo suyo, yo diría tomó la historia en sus manos y bueno, pasó a la historia. Y aquí estamos. Es verdad, el poderoso mecanismo de la historia puso al presidente menos pensado y con mayor cantidad de personas que no lo votaron, o sea, con la menor cantidad de votos de la historia de la democracia, en un lugar crucial, con una encrucijada que él supo resolver tomando el bastón de mando. He ahí el ejemplo y todo lo que conmociona, y hay que celebrar el aniversario número 20. Gracias, Juan Carlos. Chau, Carlos, hasta mañana. Juan Carlos Junio, diputado nacional con mandato cumplido y senador suplente por la Capital Federal.